me estás mirando desde hace rato y no sé qué hacer. Porque tú me vuelves loco poquito a poco con tu querer. Pero cuando yo me arrimo cerquita tuyo, no sé qué hacer. Tú me estás volviendo loco, dices que sí.